quiero como ya nunca, como más nunca podré querer. Los sueños, dormida, dormida, mientras tú vas soñando, yo voy rezando por nuestro amor. Soñando, yo voy rezando por nuestro amor. Dios quiera que no te olvides, no te olvides nunca de mí. Dios quiera que no te olvides, no te olvides nunca de mí. A cambio te iré queriendo, te iré adorando en la inmensidad. A cambio te iré queriendo, te iré adorando en la eternidad. Por nuestro amor. Y mientras tú vas soñando, yo voy rezando por nuestro amor. Dios quiera que no te olvides, no te olvides nunca de mí. Dios quiera que no te olvides, no te olvides nunca de mí. A cambio te iré queriendo, te iré adorando en la inmensidad. A cambio te iré queriendo, te iré adorando.